El 29 de marzo es la fiesta regional. En las ánimas Guerrero yo se los voy a recordar. En las ánimas Guerrero yo se los voy a recordar. Se los voy a recordar, se los voy a recordar. Es día de San José, el patroncito de ese lugar. Se los voy a recordar, se los voy a recordar. Es día de San José, el patroncito de ese lugar. De belleza sin igual, tiene mujeres hermosas, de belleza sin igual. Son de corazón sincero que si en verdad saben amar. Son de corazón sincero que si en verdad saben amar. Que si saben amar, que si saben amar. Son de corazón sincero y a los frasteros lo aprecian más. Que si saben amar, que si saben amar. Son de corazón sincero y a los frasteros lo aprecian más. Y vamos a mandar un saludo especial para toda la familia Suástegui, allá en las Ánimas Guerrero. Son de corazón sincero que si en verdad saben amar. Que si saben amar, que si saben amar. Son de corazón sincero y a los frasteros lo aprecian más. Que si saben amar, que si saben amar. Son de corazón sincero y a los frasteros lo aprecian más.